sacar el agua. Sin duda fue un rumor, aunque no quede más que ese rumor. Dibujan hoy las sombras, ventanas en mi voz, y desembocan efímeras al sol. Y entonces se aprietan las paredes, mi sangre hierve y muere, y seco tiemblo y busco algún lugar. Arriba en la noche más profunda, donde duermen los miedos, mi carne es barro y el tiempo un vendaval. Rompiendo las barreras de la libertad, de estrechas mentes de los hombres, que tienen en la mano helado el corazón, somos carne de cañón. Se para el tiempo y voces beben de aquel rumor, aunque no quede más que aquel rumor. Y el aire se acaba en mis pulmones, ojos llegan tarde, tan tarde que empecé por el final. Rompiendo